Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es lunes, les agradecemos el estar sintonizando el Noticiero Popular. Todo el equipo del Noticiero Popular. Queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor, comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Activistas indígenas se manifiestan para exigir que sus voces sean escuchadas en la COP15. En Canadá, cientos de personas marcharon por las calles de la ciudad de Montreal para exigir que se concrete un acuerdo sólido al tiempo que la ONU celebra una importante cumbre sobre la protección de la vida silvestre. La conferencia de la ONU sobre biodiversidad, conocida como COP15, busca proteger aproximadamente 1 millón de especies de plantas y animales que están en riesgo de extinción, en la mayoría de los casos debido a la actividad humana. La activista Charlene George, de la nación originaria Tsouké, dijo que todo acuerdo que se firme debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los cuales han trabajado durante miles de años para proteger sus tierras. Y esto fue lo que dijo Charlene, cito: "Hoy se trata de los jóvenes y que ellos sean escuchados. Es muy importante lo que tienen que decir, porque algunas otras personas son libres de expresarse y los jóvenes tienen la pasión de ser guerreros y desafiantes y de decir lo que piensan. Ellos son los que van a heredar todo este lío que les estamos dejando", dijo Charlene George. Canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, de la vagueza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino. Tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Y las camas de hospital disponibles en el condado de Los Ángeles alcanzan un nuevo mínimo. El COVID, la gripe y las enfermedades relacionadas con RSV y pacientes que retrasaron la atención dan cuenta de la creciente demanda. Esta nota de Los Ángeles Times, la cantidad de camas de hospital disponibles en el condado de Los Ángeles ha caído a su nivel más bajo de la pandemia, como resultado no solo de la amenaza persistente del COVID y el resurgimiento de la gripe y el RSV, sino también de las necesidades de una población que posterga las situaciones que no son de emergencia. Según los datos recopilados de 90 hospitales, había 242 camas para adultos disponibles en todo el condado. Hasta este lunes, dijo a los periodistas la directora de Salud Pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, y agregó el número promedio de camas disponibles en lo que va de diciembre es el más bajo que jamás hemos visto en los últimos 4 años. Comparar las condiciones actuales con los días más oscuros de la pandemia no es manzanas con manzanas, dado que los hospitales pospusieron muchos procedimientos y desarrollaron una capacidad adicional durante 2020 y hasta 2021. Pero ahora que las operaciones están más normalizadas, la situación ilustra las presiones ejercidas por el coronavirus y la temporada más amplia de virus respiratorios. Y se sigue insistiendo que mantenerse al día con las vacunas y recibir el refuerzo actualizado que está formulado para proteger contra la cepa original del coronavirus y las subvariantes de Omicron que dominaron gran parte del año es muy importante, dicen las autoridades. Y cito, dice, tenemos el libro de jugadas, solo tenemos que poner el libro de jugadas en acción. Y es hora de hacerlo, dijo el doctor Raiz Bora, oficial interino del condado de Fresno. Sabemos qué hacer con las vacunas, solo necesitamos que todos se arremanguen literalmente. La última campaña de vacunación ha sido lenta. Solo el 34% de las personas mayores elegibles del condado de Los Ángeles de 65 años o más han recibido su refuerzo, solo el 34% desde que estuvo disponible en septiembre, y solo el 22% de las personas de 50 a 64 años lo han recibido. En todo el estado, el 19.4% de los californianos elegibles han recibido el refuerzo bivalente. La buena noticia es que las vacunas funcionan, dijo Bora. La mala noticia es que no tenemos suficientes personas que están recibiendo la vacuna, especialmente sus refuerzos bivalentes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y seguimos con noticias del COVID. las salas de emergencia en San Diego, llenas de pacientes con virus. Esta nota de Los Angeles Times, aunque las muestras de aguas residuales mostraron una caída en la actividad del coronavirus y la gripe en comparación con la semana anterior, de todas formas el golpe combinado de los dos virus mantiene a los hospitales, especialmente a sus departamentos de emergencia, llenos. Y la nota continúa, dando ejemplos de la situación en San Diego. No es agradable, dijo el viernes por la tarde el doctor Christopher Longhurst, director médico de la Universidad de California en San Diego. Dice, hemos tenido un número casi récord de pacientes ingresados en la sala de emergencia y el hospital está funcionando a plena capacidad todos los días. El internado se refiere a la cantidad de pacientes retenidos en las salas de emergencia porque no hay suficientes camas disponibles en el resto del hospital. El abordaje se ha citado recientemente en estudios nacionales como un problema importante a nivel nacional, ya que el sistema de atención médica funciona a través de una acumulación de trabajo y al mismo tiempo se enfrenta a la última ola de enfermedades virales. La doctora Ghazala Sharif, directora médica de operaciones de atención aguda del Scripps Health, tuvo una opinión similar. Dijo, todos están criticados, no solo la Universidad de California de San Diego, pero lo estamos manejando, dijo Sharif. Y las muertes relacionadas con el coronavirus 19 también aumentaron y se agregaron 15 a la lista del condado en el último informe, pero solo 9 de ellas ocurrieron en diciembre. El resto llegó a veces varios meses antes, pero solo ahora se cuenta oficialmente después de la investigación y verificación del Departamento de Salud. Todas las muertes recientes de COVID-19 ocurrieron entre residentes de 54 años o más y todos tenían otras afecciones médicas subyacentes. Esta nota del San Diego Union Tribune. Y continuamos con noticias del coronavirus. La Casa Blanca reanuda el programa de pruebas gratuitas de COVID-19 a través del servicio postal en medio del incremento de casos. Esta nota de Democracy Now. El gobierno de Biden afirma que pondrá nuevamente a disposición del público las pruebas caseras de COVID-19 de manera gratuita debido al fuerte aumento en los casos este invierno. Los residentes de Estados Unidos, a partir de este pasado jueves, pueden solicitar nuevamente 4 pruebas de detección de COVID-19 por persona a través del servicio postal de Estados Unidos. El programa se detuvo en septiembre después de que el Congreso no aprobara un nuevo paquete de ayuda financiera por COVID-19 que solicitó la Casa Blanca. En las últimas 2 semanas, las hospitalizaciones por coronavirus aumentaron más de 20% y las muertes aumentaron un 65%. Cada semana hay más de 3,000 personas fallecidas por el COVID-19. Gran parte del más reciente incremento de casos ha sido causado por 2 subvariantes de Omicron que han evolucionado y que son capaces de eludir las defensas inmunitarias. Los investigadores enfatizan que la mayoría de las personas que están al día con sus vacunas todavía están altamente protegidas contra casos graves de coronavirus. Esta nota de Democracy Now. Y los médicos ignoran los medicamentos contra el COVID, dicen las autoridades. Con California enfrentando la triple amenaza que representa el coronavirus, el RSV y la gripe, los funcionarios de salud instan a un uso más amplio de medicamentos contra el COVID para ayudar a prevenir que las personas se enfermen gravemente y mantenerlas fuera del hospital. Los medicamentos incluyen píldoras como Paxlovid, que pueden reducir el riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 en casi un 90%, y otros medicamentos orales conocidos como Molnupiravir. Los medicamentos son gratuitos y están ampliamente disponibles, pero las autoridades dicen que algunos médicos no los recetan tanto como se debería. Aquí hay una cita, dice: muchos de nuestros hospitales en todo el estado están alcanzando su capacidad, si es que aún no lo están, y una de las formas en que podemos reducir las admisiones es tratando a las personas que tienen COVID-19, dijo el doctor Thomas Aragón, director de Salud Pública de California y oficial de salud, y dijo en un comunicado, cito: a diferencia de años anteriores, las personas ahora tienen opciones de tratamiento seguras y efectivas que pueden prevenir enfermedades graves, reducir las hospitalizaciones y también pueden reducir el riesgo de síntomas prolongados del COVID-19. Dichos tratamientos, dijo este martes, están subutilizados, particularmente entre las comunidades que han sido más afectadas por el COVID-19. Tan pronto como alguien tenga nuevos síntomas, como secreción nasal, tos, dolor de garganta o fiebre, debe hacerse la prueba de COVID-19, de inmediato buscar tratamiento si es positivo. Y dice: aquellos que den positivo para el coronavirus deben comunicarse de inmediato con un proveedor de atención médica, porque los tratamientos deben comenzar dentro de los 5 o 7 días posteriores a la aparición de los síntomas, según el Departamento de Salud Pública de California. Y aquí hay una cita, dice, de la doctora Regina Chinxio Gong. Dice: los medicamentos como la píldora Paxlovid pueden evitar que el virus se multiplique en su cuerpo, ayudarlo a obtener un resultado negativo antes y puede reducir el riesgo de desarrollar síntomas prolongados del COVID. Además, no necesita tener seguro ni ciudadanía estadounidense, dijo la doctora Regina Chinxio Wong, oficial de salud del condado de Orange, en un comunicado este mes. Y se recomienda el tratamiento con COVID-19 para cualquier persona mayor de 12 años con síntomas del COVID. Tenemos tratamientos altamente efectivos que están ampliamente disponibles si las personas se enferman, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta del COVID de la Casa Blanca. Pero, dijo, obviamente necesitamos médicos que los receten, necesitamos gente para conseguirlos. Las personas mayores de 50 años son elegibles para los medicamentos contra el COVID, así como las personas más jóvenes que tienen afecciones como presión arterial alta, diabetes, obesidad, inactividad física, antecedentes de tabaquismo, asma y afecciones de salud mental, incluida la depresión. Y las personas no vacunadas también son elegibles para el tratamiento. El medicamento proporciona el mayor beneficio para estas personas, dicen las autoridades, pero también ayuda a las personas vacunadas y a las que han sobrevivido a una enfermedad anterior del COVID. Al dar positivo, dice ya el jueves, y cito: el primer pensamiento que todo el estadounidense debería tener es: ¿soy elegible para el tratamiento? Y las personas pueden obtener los medicamentos comunicándose con su médico, buscando atención en una clínica de testeo de urgencia o visitando un sitio de prueba para tratar. Algunas farmacias también pueden dispensar medicamentos para el COVID-19 y hay más información disponible en el sitio web de información del COVID de California, que es, y apunten por favor, es covid19.ca.gov/tratamiento. Y vuelvo a repetir, el sitio web de información de COVID de California, cito: covid19.ca.gov/

penales contra el expresidente Donald Trump, incluido el de insurrección, informó el diario Político. El informe, el cual se espera que el panel selecto considere el lunes por la tarde, reflejaría algunas recomendaciones de un subcomité que evaluó posibles referencias criminales. Entre los cargos que el subcomité propone para Trump se encuentra la insurrección, la obstrucción de un procedimiento oficial y la conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Si bien no está claro si el documento final añadirá cargos adicionales contra el magnate, detalla de manera extensa la justificación de por qué el exmandatario debería ser juzgado por los tres delitos. Para justificar la incitación a la insurrección, el informe hace referencia a los 57 votos del Senado en un juicio político en 2021, el segundo de Trump para condenarlo por un cargo, cito, de incitación a la insurrección, aprobado por la Cámara, según informó Político. El informe del comité también señala que para violar el estatuto de insurrección, Trump no necesitaba un acuerdo expreso con los alborotadores, sino simplemente brindarles, cito, ayuda o consuelo. ¿Por qué siguen muriendo inmigrantes en la frontera? Futuro analiza las políticas fronterizas letales de Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now! El medio independiente Futuro Media, ganador del premio Pulitzer, lanzó recientemente un podcast de periodismo investigativo llamado Death by Policy, Muerte por Política, cuyo trabajo revela cómo la patrulla fronteriza de Estados Unidos lleva a la gente migrante que intenta cruzar de México a Estados Unidos a atravesar zonas peligrosas, como el desierto de Sonora, en Arizona. La política, cito, de prevención mediante la disuasión que la patrulla fronteriza viene implementando ya hace muchos años, empuja a la gente hacia rutas migratorias inseguras y a incidir en miles de muertes desde los años 90. Y bueno, se habla con María Hinojosa, una entrevista, la fundadora de Futuro Media y presentadora de nuevo podcast de programa Latino USA, USA, Latino Estados Unidos, que habla acerca de las comunidades latinas en Estados Unidos. Hinojosa establece conexiones entre esta realidad migratoria y el nuevo proyecto de ley de reforma migratoria presentada en el Senado con apoyo bipartidista. También se habló con Penile Ramírez, copresentadora de la nueva serie de 5 capítulos USA y García Luna, que es parte del podcast que mencionamos, Muerte y Política de Futuro Media. La serie analiza la historia del exsecretario de Seguridad Pública de México, García Luna, quien pronto se convertirá en el funcionario mexicano de más alto rango con un proceso judicial en Estados Unidos. Y esto es por su presunto papel en el tráfico de drogas. Y aquí hay una cita de Ramírez, dice, según la acusación, esta persona trabajaba para el gobierno mexicano, para el cartel de Sinaloa y cooperaba con la agencia de Estados Unidos como la DEA, todo al mismo tiempo, dijo Ramírez. Y a continuación, parte de este podcast de María Hinojosa, fundadora de Futuro Media, y Penile Ramírez, también copresentadora de esta serie y el parte del podcast de Muerte por Política. Ambas entrevistadas por Amy Goodman. Para mí fue bien importante y es bien importante centrar el hecho de que somos dos mujeres latinas inmigrantes a este país que somos las que estamos dirigiendo el equipo de investigación en los Estados Unidos. Somos el único equipo de dos mujeres latinas inmigrantes que manejamos un equipo de periodismo de investigación profunda en los Estados Unidos, y por ese mismo hecho, la primera investigación se trata sobre las muertes en la frontera. ¿Por qué? Bueno, es un tema que yo como periodista, yo no puedo aceptar de que esto, estas muertes se vuelvan normalizadas. Como que, bueno, pues la gente se muere en el desierto. Esto para mí era como una cosa tan profunda que me molestaba. Y entonces me puse a pensar, ¿no? Ahora que tengo esta unidad de investigación, yo quiero investigar por qué es que la gente sigue muriendo en la frontera. Si la patrulla fronteriza, el Border Patrol, dice que están rescatando vidas, que el Border Patrol tiene la mayor cantidad de dólares para su trabajo de cualquier otra law enforcement agency, no sé cómo se dice en español. Pero entonces, ¿cómo es posible de que la gente sigue muriendo? Si este país es el país más avanzado, más moderno, más inteligente, más humano, ¿por qué es que la gente sigue muriendo? Esas muertes, nos damos cuenta, no tienen que seguir ocurriendo. Y mira, esto es una historia que yo tengo, traigo conmigo desde profundo, porque yo soy inmigrante mexicana y tengo décadas cruzando la frontera. Mi equipo, quiero decirles muchas gracias primero a Penilei Ramírez, mi coproductora ejecutiva Diane Sylvester, que me ayudó a lanzar este equipo, y a las productoras Julieta Martinelli y Roxanne Scott, que se pusieron en lo profundo de este trabajo, y nuestra editora Mitra Kalita. Y continuaremos con esta entrevista en nuestros próximos programas. Y el antisemitismo no atenuará las luces de Hanukkah. La comunidad judía del sur de California promete superar el aumento del odio al comienzo de esta celebración. Esta nota del Register del Condado de Orange. Hanukkah es la celebración judía de triunfo de la luz sobre la oscuridad y comienza domingo al atardecer, pero para algunos en el sur de California la brillante festividad se ve empañada por los recientes picos de antisemitismo observados localmente y en todo el país. Si bien las celebraciones continuarán dentro de los confines de sus hogares, Bresnik, una persona judía de Tustin, dijo que siente un poco de incomodidad por poner cosas en nuestras ventanas y no está solo en este sentimiento. Dice Chavrok Yodis, propietario de Golden Drail, una tienda de artículos religiosos, dijo que los clientes le han dicho que bajaron el tono de las exhibiciones públicas y las decoraciones de las festividades. Y dicen, la gente tiene miedo de mostrar que son judíos, lo cual es horrible, dijo Gotzi. En este maravilloso y hermoso país no debería ser así. Y los judíos experimentaron la mayoría de los crímenes de odio motivados por la religión en 2021, según el último informe de estadísticas de crímenes de odio del FBI publicado este mes. Eso está en línea con informes recientes de la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Orange y la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles. Ambos estudios encontraron que los judíos fueron el grupo religioso más atacado por crímenes de odio en 2021. Un análisis de los datos del Departamento de Policía de Los Ángeles del año pasado muestra un aumento en los crímenes de odio antisemitas en todo el condado. Y tenemos una cita de Julie Holdaway, que es la vicepresidenta del Centro Comunitario Judío Merach del condado de Orange, que dice: la seguridad es siempre nuestra prioridad número uno. Y agregó que esta ha sido el caso desde que se inauguró la instalación del centro comunitario hace 18 años. Los empleados trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Irvine y el Departamento de Seguridad Nacional, y tienen una presencia de seguridad visible en la universidad, dijo. Ella se preocupa por actos de extrema violencia, como los de 2018, el ataque de Pittsburgh a la sinagoga, donde 11 personas que oraban fueron asesinadas. A medida que crece la desconfianza de la gente en las instituciones gubernamentales, esto, dice, ha generado un gran retroceso contra los grupos que de alguna manera se perciben como que tienen demasiada autoridad o poder. Jonathan Jacoby, director de Nexus Task Force, una organización que analiza temas en la intersección de Israel y el antisemitismo, atribuyó un aumento en el antisemitismo vinculado a grupos marginales, especialmente grupos de supremacistas blancos que se sintieron envalentonados en los últimos años. Y dice, estos grupos llegaron a ser más públicos y como resultado pudieron atraer a más seguidores, dijo Jacoby. Las redes sociales jugaron un papel importante en estos grupos, ganando terreno y ganando seguidores. En lugar de centrarse en el reciente aumento del odio, dijo Fuss, le dice a su comunidad que recuerden siempre que un poco de luz puede disipar mucha oscuridad. ¡Gracias! cerrada, las flores florecerán, las flores florecerán en mi garganta cerrada, en mi garganta cerrada, las flores renacerán, las flores renacerán en mi garganta cerrada. Ahora si lloren poblanas, el sol en el cielo arde, con los caminos abiertos está llegando. Noticias internacionales, el presidente derrocado de Perú es detenido por 18 meses y las protestas a nivel nacional por su encarcelamiento continúan causando muertes e interrumpiendo el turismo y el comercio. Dice esta nota, un juez peruano ordenó que el derrocado presidente Pedro Castillo permanezca bajo custodia durante 18 meses, aprobando una solicitud de las autoridades de tiempo para construir su caso de rebelión en su contra. La decisión del juez se produjo un día después de que el gobierno declarara el estado de emergencia mientras lucha por calmar las violentas protestas que han provocado al menos 14 muertes. El Ministerio de Salud informó que 40 personas habían sido hospitalizadas por lesiones sufridas durante estos disturbios. Y las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido del poder por los legisladores la semana pasada, luego de su intento de disolver el Congreso antes de una tercera votación de juicio político. La crisis solo ha profundizado la inestabilidad que amenaza al país y que ha tenido 6 presidentes en otros tantos años. Miles de turistas se han visto afectados por las protestas. El tren que lleva a los visitantes a Machu Picchu suspendió el servicio y los bloqueos de carreteras en la carretera panamericana dejaron varados camiones con remolque durante días. Cusco, uno de los principales destinos turísticos, la gente se quedó atrapada el jueves en hoteles y en el aeropuerto. Mientras estuvo en el cargo, Castillo pasó gran parte de su tiempo defendiéndose de los ataques de un Congreso adversario y de las investigaciones sobre acusaciones de irregularidades, incluidas corrupción y plagio. Y muchas de las muertes relacionadas con las protestas han ocurrido en comunidades empobrecidas y relativamente rurales, fuera de Lima, que son bastiones de Castillo. Un político ex maestro de escuela de un distrito pobre en la cordillera de los Andes. Miércoles, Boluarte abogó por la calma mientras continuaban las manifestaciones contra ella y el Congreso. Y Rusia advierte a Estados Unidos sobre ayuda con misiles Patriot. Moscú dice que la entrega de sistemas de defensa aérea a Ucrania sería una provocación y tendría consecuencias de riesgo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió que si Estados Unidos entrega sofisticados sistemas de defensa aérea a Ucrania, esos sistemas y las tripulaciones que los acompañen serían un, cito, objetivo legítimo para el ejército ruso, una amenaza contundente que Washington rechazó rápidamente. El intercambio de declaraciones reflejó las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos en medio de los combates en Ucrania, que ahora se encuentran en su 10º mes. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que Estados Unidos se había convertido efectivamente en parte de la guerra al proporcionar armas a Ucrania y entrenar a sus tropas. Agregó que si los informes sobre las intenciones de Estados Unidos de proporcionar a Kiev un sistema de misiles tierra-aire Patriot resultan ciertos, se convertiría en, cito, otro movimiento provocativo de Estados Unidos y ampliaría su participación en las hostilidades con posibles consecuencias, dijeron. Y aquí hay otra cita de Zaharova, dijo, todos los sistemas de armas suministrados a Ucrania, incluido el Patriot, junto con el personal que los atiende, han sido y seguirán siendo objetivos prioritarios legítimos para las Fuerzas Armadas rusas, declaró Zaharova. Funcionarios estadounidenses dijeron el martes que Washington estaba listo para aprobar el envío de una batería de misiles Patriot a Ucrania, accediendo finalmente a una solicitud de los líderes ucranianos desesperados por armas más robustas para derribar misiles rusos que han paralizado gran parte de la infraestructura del país. Para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. not return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to. Nobody waiting for me. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. Asesino en serie en el condado de Orange recibe cadena perpetua. Frank Cano se declara culpable de asesinato después de que la fiscalía retirara la petición de pena de muerte. Esta nota de Los Angeles Times. Frank Cano, un asesino en serie que secuestró y asesinó a varias mujeres con un cómplice en Anaheim y Santana mientras estaba en libertad condicional por un delito sexual, se declaró culpable del asesinato el jueves después de que los fiscales retiraran su pedido de pena de muerte. Las declaraciones de culpabilidad de Cano de 4 cargos de violación y asesinato que conllevan una sentencia de prisión automática de cadena perpetua sin libertad condicional eliminan la necesidad de su juicio demorado por mucho tiempo. Parece cerrar un caso que había languidecido mientras las familias de las víctimas suplicaban que se tomaran medidas. Y en noticias de salud, el plomo y el cadmio podrían estar en su chocolate amargo. Y gracias por enviarnos esta nota de plomo y el cadmio que se han encontrado en los análisis de chocolate amargo. Este reporte del reporte de consumidor encontró metales pesados peligrosos en el chocolate de Hershey, en el chocolate Teo y el Trader Joe's, así como otras marcas muy populares. Para muchos de nosotros, el chocolate es algo más que un sabroso manjar. Es un levantador de ánimo, un refuerzo de energía, una recompensa después de un día difícil o un regalo navideño. Las personas también eligen el chocolate negro, el chocolate amargo, en particular por sus posibles beneficios para la salud, gracias a estudios que sugieren que es un rico suministro de antioxidantes y que puede mejorar la salud del corazón y otras afecciones por sus niveles relativamente bajos de azúcar. De hecho, más de la mitad de las personas en una encuesta reciente de la Asociación Nacional de Confiteros describieron el chocolate amargo como un dulce mejor que te hace bien. Pero hay un lado oscuro en este chocolate que, entre comillas, se supone que es más saludable. La investigación ha encontrado que algunas barras de chocolate oscuro contienen cadmio y plomo, dos metales pesados relacionados con una serie de problemas de salud en niños y adultos. La industria de chocolate ha estado lidiando con formas de reducir esos niveles y para ver cuánto riesgo representa estas deliciosas chocolates, los científicos de reportes del consumidor midieron recientemente la cantidad de metales pesados en 28 barras de chocolate amargo. Detectaron cadmio y plomo en todos ellos. Hubo una combinación de marcas, incluidas las más pequeñas como Alter Eco y más, y las más familiares como Dove y Girardelli. Para 23 de las barras, comer solo una onza al día pondría a un adulto por encima de un nivel que las autoridades de salud pública y los expertos dicen que puede ser dañino para al menos uno de esos metales pesados. 5 de las barras estaban por encima de esos niveles, tanto para cadmio como para plomo. Eso es algo arriesgado. La exposición constante y prolongada, incluso a pequeñas cantidades de metales pesados, puede provocar una variedad de problemas de salud. El peligro mayor es para las personas embarazadas y los niños pequeños, porque los metales pueden causar problemas de desarrollo, afectar el desarrollo del cerebro y conducir a un coeficiente intelectual más bajo, dijo Tunde Akinleye, investigadora de seguridad alimentaria que dirigió este proyecto de prueba. Hay riesgos para personas de cualquier edad, dijo. La exposición frecuente al plomo en adultos, por ejemplo, puede provocar problemas en el sistema nervioso, hipertensión, supresión del sistema inmunitario, daño renal y problemas reproductivos. Si bien la mayoría de las personas no come chocolate todos los días, el 15% lo hace, según la firma de investigación del mercado Mintel. Incluso si no es un consumidor frecuente de chocolate, el plomo y el cadmio pueden ser una preocupación. Se puede encontrar en muchos otros alimentos, como las papas, las espinacas, las zanahorias, y pequeñas cantidades de múltiples fuentes pueden sumar niveles peligrosos. Además de elegir sabiamente tus chocolates oscuros, hay también una serie de otros pasos que puedes seguir para poder continuar disfrutando del chocolate de una manera más segura. Para encontrar las mejores formas de comer chocolate amargo, calcula la cantidad exacta del chocolate amargo que es peligroso comer. Es un poco complicado y eso se debe a que los niveles de metales pesados pueden variar. Las personas tienen diferentes niveles de riesgo y el chocolate es solo una fuente potencial de exposición a metales pesados. Pero los expertos dicen que se tiene en cuenta los riesgos, aún se puede disfrutar del chocolate amargo y minimizar los daños potenciales. Elige chocolates oscuros con los niveles más bajos de metales pesados. Las pruebas de CR encontraron 5 chocolates, uno de más, Taza y Barrona, y 2 de Girardelli, con niveles relativamente bajos de plomo y cadmio. 8 más son más bajos en solo plomo y otros 10 en solo cadmio. Solo 5 barras, una de Green and Black, Lilies, que es propiedad de la compañía Hershey, y Trader Joe's, y 2 de Teo, fueron más altos para ambos metales pesados. Y trata el chocolate como un regalo. Es poco probable que una sola onza de incluso uno de los chocolates con los niveles más altos de cadmio y plomo en las pruebas de CR cause un daño inmediato. Y el plan de energía de hidrógeno despierta debate acá en el condado de Orange. Los partidarios ven un proyecto piloto en proceso en la Universidad de California, Irvine, como un paso crucial para ayudar a California a alcanzar sus objetivos de energía limpia. Pero los opositores que protestaron contra el proyecto en la universidad este viernes dicen que es una distracción de soluciones climáticas más viables, y cito, que usará a los estudiantes universitarios como conejitos de indias en un experimento peligroso. Si bien muchos de estos estudiantes no se dan cuenta de la controversia que se está gestando, otros luchan por decidir si deben sentirse orgullosos o temerosos de estar en la zona cero a medida que todo se desarrolla. La Universidad de California de Irvine podría estar entre los primeros lugares del país y uno de los pocos en todo el mundo donde se mezcla hidrógeno de combustión más limpio con gas natural y se inyecta en tuberías existentes que alimentan directamente hornos, calentadores de agua y otros aparatos que funcionan con gas. La universidad firmó un memorando de entendimiento este verano con la compañía del sur de California, con la compañía de gas, propiedad de Sempra, que es la compañía de gas más grande del país, para posiblemente trabajar juntos con el proyecto piloto. Al mismo tiempo, la compañía de gas de San Diego, Electric Gas Company, se asoció con la Universidad de California San Diego con la esperanza de mezclar hidrógeno en las tuberías allá, mientras que Southwest Gas quiere usar hidrógeno para ayudar a suministrar energía a los edificios comerciales de Truckee. Si la Comisión de Servicios Públicos de California aprueba una solicitud conjunta para los tres proyectos de hidrógeno y se firman los acuerdos finales, este combustible mezclado podría comenzar a fluir hacia los edificios a partir de 2024. Si se aprueban los proyectos, la comisión podría usar los resultados para desarrollar estándares para mezclar hidrógeno de manera segura en más de 100.000 millas de tubería de gas natural que serpentean por todo el estado. Y a diferencia del gas natural, la quema de hidrógeno no produce carbono que caliente el planeta. Y por ahora, el uso futuro del hidrógeno es parte de los planes estatales y federales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El plan actualizado de la Junta de Recursos del Aire de California para que el estado alcance la neutralidad de carbono para 2045, aprobado el jueves, menciona el hidrógeno 88 veces y exige un aumento masivo en la producción de hidrógeno. El proyecto de ley de infraestructura federal, aprobado el año pasado, dedica 9.5 mil millones para desarrollar hidrógeno limpio, con 750 millones de esa financiación disponible este viernes para proyectos destinados a reducir el costo de la energía de hidrógeno. Y estas son buenas noticias para personas como Jack Brower, profesor de ingeniería en la Universidad de California, Irvine, que estudió hidrógeno durante 25 años y dirige el Centro Nacional de Investigación de Celdas de Combustible que se encuentra en la Universidad de Irvine. Y dijo Brower, estoy seguro de que si no invertimos en hidrógeno como parte de nuestro futuro de cero emisiones, nunca lo lograremos, dijo Brower.